dime qué pasó, sé que él te mintió. Who did it? De mí te alejó. He ever did it. Fuiste con él ignorando mi amor. Ahora veo tu dolor. Sé que tú pensaste que iba a esperarte, pero ya es muy tarde. Mi amor, lo mataste. ¿Qué tal? Dime qué hay. Ya me di cuenta que te va muy mal. Yo sé que él te mintió, contigo jugó. Te pintó un pasaje bonito y se marchó. Ahora viene donde mí, que vienes a buscar. Otra vez que amor por ti aquí ya no hay. Solo quedaron los recuerdos de aquel día, cuando en mi cama yo te hacía mía. Y tú me decías que nunca me dejaría, que la llama que hubo entre tú y yo no se apagaría. Pero él se entrometió y tú lo permitiste, yeah. Nadie te forzó, tú lo decidiste. Ahora sigo yo y tú estás sola, mira cómo llora. Bien dice el dicho que a cada cual le llega su hora. No soy bobo, me lastimaste el corazón y de ese modo no vengas aquí a pedir perdón. Lo que te está pasando, mami, tú te lo buscaste. Solamente yo te pido, ya no estoy pa' tus desplantes. Aquí, ya no, no pierdas tu tiempo, no. Cansado de tanto llorar, hasta mi lágrima se secaron. Así que piénsalo, suave y analízalo. No pierdas, mami, tu tiempo haciendo show. Es escándalo. Porque mujeres como tú pierden hombres como yo por meterse en boberías y en problemas. Me lastimaste el corazón y eso no tiene perdón. Te salió el tiro por la culata. Porque mujeres como tú pierden hombres como yo por meterse en boberías y en problemas. Me lastimaste el corazón y eso no tiene perdón. Te salió el tiro por la culata. Punto y aparte. Chao, veo ni un Frano, mano, yo celito. Frano, mano, yo celito. La J y la F. Who did it? Bra. Yo, I Evil did it. Rompiendo la calle con Evil did it. Reload is back, baby. Usted ya no vuelva, que yo estoy en otra nota ya. Yeah.